Hace un tiempo ya que no teníamos esta voz tan querida, tan amada, tan cercana, que es la Romina Peselato, que desde la marea feminista de noticias, me encanta decir así, perdón, Romy. Muy buen día, ¿cómo estás? Hola Debo, ¿cómo estás? Bien, Hola contento de escucharte Pancho, de querida nuevo. Floripa. Oh, yo también, sí, yo también. Ha sido, vienen siendo, viste, ya semanas de cierre del año que te pasan un poco por encima. Pero bueno, ahí de vuelta retornando a este espacio, ¿no? Así es, contenta Debo y contenta de compartirles en esta ocasión que este fin de semana que pasó ha sido un fin de semana sin dudas de mucho movimiento en nuestra provincia por parte de las organizaciones, ¿no? De quienes en todo caso somos quienes ponemos en agenda nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestros dolores. En nuestra región se montó, quizás ya lo compartieron ustedes, pido disculpas, la muestra por la búsqueda de Delia Jerónimo Polijo en la llamada escénica, que va a estar girando en el valle. Y en otros puntos de la provincia hubo instancias así como de mucho movimiento, porque tanto en Río Cuarto como en Santa Rosa de Calamuchita, en el valle de Calamuchita, hubieron encuentros feministas. En el caso de Santa Rosa de Calamuchita, podemos pensar que hay una configuración que en algunos puntos se acerca acá, en algunos puntos, ¿no? En otros no, pero es un valle donde hay como mucha gente que se ha ido a vivir desde las grandes ciudades para ahí, mucha gente de la provincia de Córdoba y en Calamuchita, a diferencia de acá que hay tanta gente de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, gente de esto, que va buscando como otras opciones de vida. Y que se van encontrando generando distintas movidas en los territorios. En el caso de Río Cuarto, el encuentro tiene otra entidad porque, como ya te digo, no se trata de una ciudad con un escenario cercano al nuestro, sino que muy por el contrario, sur de Córdoba, los sectores más hediondos del poder de la provincia de Córdoba ejerciendo ahí el monopolio soja, maicero, con todo lo que eso implica, que vos también lo conocés por la zona de Río Tercero. Entonces, bueno, son ciudades muy hostiles en todos los aspectos, muy conservadoras, donde estar por fuera de la norma se paga muy caro porque hay unas mecánicas internas que también tienen que ver con la ciudad chica, con la vida más de pueblo, entre comillas, donde nos conocemos todos. Digo, no, porque yo soy de Río Cuarto también. Y entonces la verdad es que es como muy potente también que haya sucedido un encuentro regional convocado, autogestionado ahí de parte de las organizaciones feministas que normalmente encuentran solo palos en la rueda para poder sostener sus activismos. Así que si te parece, Debo, podemos escuchar la palabra de Karina Ambrogi, compañera de la Marea, que estuvo presente en la jornada de ayer en el primer encuentro regional ahí feminista del sur de Córdoba que se convocó en Río Cuarto. El sábado realizamos el encuentro feminista del sur de Córdoba, fue aquí en la ciudad de Río Cuarto, en el Galpón Blanco del Andino. Y la verdad que bueno, fueron más de 70 personas de Río Cuarto y de algunas localidades de la región, como Olver, Las Acequias, y bueno, algunas localidades más. Del encuentro participaron personas que no se suman en ninguna organización y también participaron personas que están dentro de ATE, de FENAD, de Los Orillas, de Mujeres con Voz, la agrupación feminista de Arrugas Mayores, Arrugas Más, Arrugas Menos, Entramadas, La Colectiva, Municipales Autoconvocados, Promotoras Territoriales, CICSA, Pícara, Espacio Mujeres de las Acequias, la Multisectorial de Género y Diversidad, entre otras. Los objetivos fueron poder reunirnos, poder encontrarnos para armar mesas de debate sobre diferentes ejes, sobre comunicación, sobre justicia, sobre políticas públicas, sobre mujeres en política, sobre educación. Y bueno, de todas surgieron diferentes ejes que van a ser aunados en un documento que vamos a preparar en los próximos días para que pueda quedar como un lineamiento de lo que se escuchó y de lo que también se propone en el marco de todas las personas que participamos de este encuentro. La idea es que de ahí puedan surgir acciones concretas para gestionar políticas o diferentes escenarios que permitan disminuir la violencia de género y la discriminación que se sufre en todos los ámbitos de la vida en sociedad por razón de género. La verdad que salimos con mucha alegría del encuentro porque logramos que suceda, lo cual ya es mucho. Es muy difícil que las personas se tomen un día entero para compartir sobre estos temas y la verdad que fueron muchas las personas que se dieron esta posibilidad, donde hubo también talleres, hubo un taller de biodanza que lo coordinaron más de cinco talleristas, fue muy movilizador, también hubo feria y cerramos con Basofia, que es una banda punk local que realmente estuvo maravilloso. Así que esperamos que esto pueda servir como base de muchos encuentros más que creemos que son sumamente necesarios, porque es necesario que los feminismos de Río Cuarto empiecen a unirse sin priorizar ninguna bandera por sobre otra, ni ninguna persona por sobre otra, sino reunirse de manera horizontal para poder debatir las realidades que nos preocupan y gestionar acciones en común. Bien, escuchábamos entonces ahí, compañera tuya de la marea feminista, qué interesante la cantidad de organizaciones que participaron también, ¿no? Y esta propuesta de generar también acciones y políticas feministas en la zona. Sí, sin duda, porque también se trata, bueno, en el caso de Río Cuarto, de un municipio, ¿no? Con un importante caudal de recursos y como suele pasar, muchas veces hay medidas o anuncios que son solo eso. Entonces, también parte de la presión de las organizaciones sociales tiene que ver con que muchas de las cosas que están anunciadas, dichas, como hechas, realmente sucedan, porque bueno, las necesidades son enormes. Así que bueno, muy, muy, muy feliz de que haya sucedido en mi Sí, ciudad, nuestra, allá cuando el suceden cosas de encuentro. nuestros pagos, claro, eso, ¿no? Te iba a decir. Sí. Uno se entusiasma y dice, wow, ese lugar Sí, que de nos una. fuimos. Bueno, y de ahí nos vamos entonces a Santa Rosa de Calamuchita también. Bueno, son un poco más de valle, ¿no? Es el valle de Calamuchita, ahí un poco más de río, un poco más de verde, de montaña, pero muy cercano a estas zonas también, sojeras, como decías vos. Claro, exactamente, sí. Ahí sí se da también una articulación linda, ¿no? Con varias otras localidades pequeñas en las que hay muchas movidas y movimientos y de hecho muchas organizaciones feministas que están articulándose en torno a los acompañamientos de violencia o los acompañamientos de abortos libres, también tienen la modalidad de estar articuladas por activistas que viven en distintos pueblos ahí de la región. En este caso vamos a escuchar a Natalia Melapioni, residente en Santa Rosa de Calamuchita, quien estuvo participando también del encuentro que sucedió por allá. La escuchamos entonces. El primer encuentro de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias del Valle de Calamuchita fue convocado por la Red de Mujeres del Valle, que es un conjunto de organizaciones y de personas que estamos a lo largo de diferentes localidades del Valle de Calamuchita y veníamos con mucha necesidad de encontrarnos para trabajar problemáticas comunes en lo que tiene que ver con violencia de género y diversidad. Y este fue el momento donde pudimos, bueno, después de no vernos por situaciones no obvias de la pandemia, encontrarnos para no solamente debatir las problemáticas, sino también para proyectar juntas y juntes situaciones, digamos, acciones colectivas concretas que nos permitan resolver estas problemáticas. Bien, ahí la voz de Natalia, entonces de Santa Rosa de Calamuchita. Pensaba también Romy en esto, bueno, de también la importancia, ¿no? La relevancia de un encuentro feminista ahí en Santa Rosa, a poquitos días de que ocurriera esto, que bueno, desde la Marea Noticias estuvieron compartiendo también, ¿no? Este caso de esta joven que fue de la cual abusaron sexualmente, ¿no? Noticia ahí que está para ser leída, bueno, de esta denuncia de un abuso grupal a un adolescente de 15 años en dicha localidad hace poquitos días, ¿no? Justo el 25 de noviembre ahí por estos días. Sí. Y lamentablemente ese como un escenario de los que sigue siendo silenciados en los pueblos chicos, ¿viste? Lo de los abusos sexuales grupales es algo que sucede habitualmente también en nuestra región y que por muchas razones no tiene visibilidad, ¿no? Entre ellas, la principal suele ser obviamente la necesidad de la familia de proteger a la víctima. Para que no circule su identidad. En las localidades chicas eso también tiene un costo social muy alto, pero es muy importante poder estar alertas y acompañando desde la palabra a los jóvenes, porque son situaciones bastante habituales también acá en la zona. Este, lo Sí. sabemos por gente en tribunales. Totalmente. Bueno, ahora en un ratito nomás vamos a estar conversando, anunciábamos al comienzo del programa con las compañeras de Mujeres de Tras la Sierra, que hace poquito desde el observatorio realizaron ahí un estudio con datos de estos tiempos de pandemia, ¿no? De 2020-2021, vinculados a cantidad de acompañamientos que han realizado vinculados a violencias de género también. Así que te invitamos también, ¿no? Ahí a seguir atenta y en comunicación con nosotras para poder, bueno, seguir fortaleciendo esta red también feminista que va avanzando y que va generando no solamente denuncias, sino también propuestas, ¿no? De cómo queremos habitar Así es. este mundo desde lugares más cuidados y amorosos. Bueno, así es. Muy valioso el trabajo de las compañeras, sí. Bueno, Romy, te Debo. mandamos un abrazo grande. Ahí te esperamos que en breve vamos a estar festejando los 15 años del Grito, te cuento. Vamos. Bueno, ahí sí, tiran la casa nueva por la ventana. Bueno, ese día vas a tener que estar por acá, ¿eh? Acá Pancho grita Más desde el otro vale, lado. más vale. Sí, ahí voy con la torta, la velita, todo. Vamos que sacamos la mesita al patio y hacemos radio desde la calle. Claro. Romy, te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y todas las compañeras de la Bueno, marea. mucho, un abrazo. Bueno, gracias, gracias. Chau, Besos a chau. ustedes también. Un abrazo.